en El Salvador. Líderes y lideresas del departamento de Chalatenango se capacitaron en técnicas y herramientas de comunicación comunitaria. Esto fue posible gracias al apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Génesis Rojas Cruz tiene la información desde la asociación Voces Nuestras. La cuenca del río Sumpul se encuentra ubicada en la zona del Trifinio, específicamente donde convergen los territorios de Honduras y El Salvador. Por eso, este río es una fuente muy importante de agua para las comunidades aledañas en ambos países. Esta es una de las zonas en que se desarrolla actualmente el proyecto AVE, Adaptación, Vulnerabilidad y Ecosistemas, implementado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, a través de la Iniciativa del Clima del Ministerio Federal Alemán del Medio Ambiente. Líderes y lideresas comunitarias que viven cerca de la cuenca del Sumpul, principalmente en el departamento de Chalatenango, El Salvador, participan del proyecto AVE gracias al acompañamiento local que realiza la Comisión Trinacional del Plan Trifinio. El proyecto busca implementar medidas relacionadas con la conservación de la biodiversidad, fomento de iniciativas productivas sostenibles, adaptación al cambio climático y defensa del derecho humano al agua. Para ello se trabaja con organizaciones de base en el diagnóstico de los principales retos que enfrentan las comunidades de esta zona. Tenemos dos factores que son las problemáticas y lo que son las acciones positivas. Entre las problemáticas tenemos la seguridad, que no hay seguridad, la contaminación, la falta de empleo, las calles que están, la mayoría de las calles están malas en el territorio. También tenemos un poco de acceso de agua potable, o sea, no es la suficiente. El ANDA da nomás en el sector del municipio que es La Palma, por ejemplo, el centro, pero en los caseríos o en los cantones, nosotros mismos somos los que tenemos que velar porque hay agua potable. Mi nombre es Dilcia Velar, yo estoy trabajando directamente para el Plan Trifinio El Salvador, ya que es un organismo intergubernamental, pero también estoy trabajando y colaborando con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Estamos tratando de hacer un proceso de acompañamiento y de fortalecimiento de estructuras organizativas comunitarias vinculadas al manejo de sistemas de agua potable. Como parte del proceso de formación brindado desde la UICN a estos líderes y lideresas, se han fortalecido las capacidades de comunicación comunitaria mediante el diagnóstico de fortalezas y amenazas de estos territorios. Estas capacitaciones impartidas por la Asociación Voces Nuestras comprenden la comunicación como un derecho humano fundamental para la organización comunitaria en defensa del agua y del medio ambiente. Las personas participantes en los talleres son representantes de organizaciones de base integradas en el Comité Binacional de la Cuenca Alta del Río Sumpul. Bueno, en este taller de comunicación hay actores y líderes locales de las comunidades fronterizas, tanto de Honduras como de El Salvador. Ellos pertenecen a organizaciones como juntas y comités de aguas, hay también asociaciones de desarrollo comunitarios, hay cooperativas de producción de frutas, hortalizas, hay también representantes de las diferentes organizaciones comunitarias pertenecientes a los municipios de La Palma y San Ignacio del departamento de Chalatenango. Son organizaciones de base, organizaciones comunitarias particularmente, son más a nivel de caseríos y cantones vinculados, como dije en un momento, al manejo de la cuenca alta del río Sumpul. Se trabaja con representantes de estas mismas juntas de agua, pero en una plataforma más integradora o mayor, que es el Comité Binacional de la Cuenca Alta del río Sumpul, en donde están representantes de todas las juntas de agua comunales, cantonales o de las ADESCOS de esta cuenca. La intención con este comité binacional, como es una cuenca compartida entre El Salvador y Honduras, entonces es tratar de articular esfuerzos y tratar de alguna manera de disminuir los conflictos que en un periodo atrás se habían generado por el uso del agua. Y por ese mismo hecho, pues, entonces ambas comunidades necesitan, ¿verdad?, ponerse de acuerdo, dialogar, consensuar temas relacionados al recurso hídrico de estos territorios. Además, también en nuestros territorios hay mucho problema, por ejemplo, por temas de impacto directo del cambio climático en la región. Hay recurrentes sequías, hay heladas, vientos extremos, lluvias erráticas, etc. Entonces es importante que la gente conozca acerca del proyecto y de las medidas de adaptación que se están implementando en estos territorios.